Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La contienda por la presidencia más larga y cara en la historia de Estados Unidos entró en su último día completo. El senador John McCain hizo campaña en Tennessee, Pensilvania, Indiana, Nuevo México, Nevada y Arizona en un intento por lograr una victoria sorpresiva. La última encuesta de Washington Post, ABC News, indica que el senador Barack Obama tiene una ventaja de 11% entre los posibles votantes. De ser electo, Obama se convertirá en el primer presidente afroestadounidense del país. El senador de Illinois estará hoy en Virginia, Carolina del Norte y Florida, tres estados en los que el presidente Bush ganó en el año 2004. Durante el fin de semana, Obama le dijo a sus seguidores que ahora no era momento para dejar de trabajar duro. El senador Barack Obama dijo: My faith in the American people has been vindicated. Mi fe en el pueblo estadounidense ha dado sus frutos. Fue así que llegamos tan lejos. Fue así que llegamos a estar tan cerca. Gracias a ustedes. Gracias a que trabajaron duro. Gracias a sus esfuerzos. A su compromiso. Gracias a su apoyo. Es así como cambiaremos este país, con su ayuda. Y es por eso que no podemos dejar de trabajar duro ni detenernos por un minuto, un segundo, en estos últimos días. No cuando hay tanto en juego. Senator John McCain predicted he would come back. El senador John McCain predijo que volvería para ganar las elecciones. McCain dijo: Mi rival está puliendo los detalles con la presidenta de la Cámara de Representantes Pelosi y con el senador Reid de sus planes para aumentar sus impuestos, aumentar los gastos y aceptar la derrota en Irak. Está sacando medidas de las nuevas cortinas. Y como ya habrán visto en algunos de sus anuncios, dio su primer discurso nacional antes de las elecciones. Estamos unos pocos puntos por debajo, pero esta noche, y hoy, y mañana, y pasado mañana, les demostraremos que hemos regresado para ganar estas elecciones. El domingo, el senador Obama se enfocó en el disputado estado de Ohio, donde habló en Columbus, Cleveland y Cincinnati. En Cleveland, más de 80.000 personas concurrieron al mayor evento político en el noreste de Ohio desde la campaña presidencial de John F. Kennedy de 1960. En el acto en Cleveland, el músico Bruce Springsteen estuvo junto al senador Obama. Springsteen dijo: I want my dream back. Quiero que se me devuelva mi sueño. Quiero que se me devuelva mi Estados Unidos. Ahora es el momento para apoyar a Barack Obama y a Joe Biden y prepararnos para trabajar duro y lograr más fuerza. Más de 30 millones de personas ya votaron en las elecciones anticipadas. En Columbus, Ohio, los votantes dijeron que tuvieron que hacer cola durante más de 6 horas para poder sufragar. Talk show host Oprah Winfrey was among the... La conductora del programa de entrevistas, Oprah Winfrey, fue una de las personas que participó de las elecciones anticipadas en Chicago. En su programa del viernes, Winfrey reveló que tuvo problemas dentro del cuarto secreto de votación. Oprah Winfrey dijo: Ayer, cuando voté de manera electrónica, el primer voto que se ingresa es el del candidato presidencial. Era la primera vez que votaba de manera electrónica y no presioné la X con la fuerza necesaria o la mantuve apretada durante mucho tiempo, porque cuando quise comprobar mi voto del candidato presidencial, no se había registrado. Mientras que el presidente Bush se mantiene al margen de las campañas electorales, el vicepresidente Dick Cheney apoyó oficialmente a John McCain el sábado durante un discurso en Laramie, Wyoming. Cheney dijo: John es un hombre que comprende el peligro que Estados Unidos afronta. Es un hombre que tuvo el mal frente a frente y no se inmutó. Es un hombre que se siente cómodo con las responsabilidades y ha sido así desde que se unió a las Fuerzas Armadas a los 17 años. Se ha ganado nuestro apoyo y confianza, y ahora es el momento de convertirlo en comandante en jefe. Considero que el líder correcto para este momento de la historia es el senador John McCain. Barack Obama later congratulated John. Luego Barack Obama felicitó a John McCain por el apoyo que había obtenido. El senador Obama dijo: Hoy temprano, Dick Cheney salió de su paradero secreto y acudió al acto electoral, y dijo literalmente que estaba encantado de apoyar a John McCain. Por lo tanto, me gustaría felicitar al senador McCain por el apoyo que logró, porque realmente se lo ganó. Lograr ese apoyo no fue fácil. El senador McCain tuvo que votar lo mismo que George Bush el 90% de las veces y estar de acuerdo con Dick Cheney para lograrlo. Está programado que la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés, lleve a cabo una votación el martes sobre una medida que podría ampliar el acceso a Internet inalámbrico de banda ancha a más regiones del país. La FCC decidirá si permitirá el uso sin licencias de los llamados espacios blancos del espectro de la televisión para servicios de Internet inalámbrico. El grupo de defensa de los medios de comunicación, Free Press, dice que los espacios blancos podrían ser utilizados para proporcionarle una conexión de Internet rápida a decenas de millones de estadounidenses que actualmente se encuentran fuera del espacio digital. Uno de los principales opositores declarados de esta medida es la National Association of Broadcasters, Asociación Nacional de Difusoras. Israel decidió cortar el financiamiento de puestos no autorizados de avanzada de los colonos en Cisjordania, luego de una serie de enfrentamientos entre colonos judíos y las fuerzas de seguridad israelíes. Esta decisión se aplica a más de 100 de las denominadas colonias salvajes construidas en territorio palestino en Cisjordania. La tensión entre los colonos y el gobierno israelí ha crecido en las últimas semanas. Un rabino de un asentamiento de Cisjordania comparó a las fuerzas de seguridad israelíes con los nazis en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, el jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia de Israel, Gil Bet, dijo al gabinete que está muy preocupado por la posibilidad de que los extremistas de derecha traten de cometer asesinatos con vistas a las elecciones generales en febrero. Un ministro del gabinete israelí dijo: los colonos no piensan como nosotros, su pensamiento es mesiánico, místico, satánico e irracional. El 10 de noviembre se conmemora el 13º aniversario de la muerte del primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, quien fue asesinado por un extremista judío en una concentración por la paz en Tel Aviv. En noticias de África, un convoy de las Naciones Unidas con personal de auxilio y suministros médicos se internó el lunes en una zona dominada por los rebeldes en el Congo Oriental en una misión para asistir a decenas de miles de civiles desplazados por los combates. La Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas dijo que temía que al menos 50.000 civiles desplazados hubieran abandonado los campamentos sin protección cerca de Rutshuru. Recientemente se declaró un cese del fuego en la zona, pero las agencias de ayuda han calificado la situación humanitaria como catastrófica y dicen que decenas de miles de civiles necesitan urgentemente refugio, alimentos, agua y asistencia médica. El presidente boliviano Evo Morales acusó de espionaje a agentes antidrogas de Estados Unidos y les prohibió ejercer sus actividades en el país andino hasta nuevo aviso. Morales acusó a los agentes de la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, de realizar espionaje y financiar grupos criminales. Morales también acusó a la DEA de mantener vínculos con grupos antigubernamentales que en septiembre organizaron protestas violentas en las regiones oriental y central que están gobernadas por la oposición. El presidente Morales dijo: a partir de hoy día se suspende de manera indefinida cualquier actividad de la DEA norteamericana. Somos orgullosos como bolivianos y tenemos la obligación de defender la dignidad y la soberanía del pueblo boliviano. Y no por eso vamos a dejar de reducir voluntariamente, concertadamente, ni vamos a dejar la lucha contra el narcotráfico, más si vamos a continuar. Imagínense, faltando 2 meses para la conclusión de este año, ya tenemos 5.000 hectáreas reducidas. The New York Times has revealed the Department of Homeland Security. El New York Times reveló que hace 4 años el Departamento de Seguridad Nacional utilizó perfiles raciales como parte de un programa antiterrorista. Se investigó o interrogó a más de 2.000 musulmanes a medida que se acercaban las elecciones de 2004. Datos gubernamentales recientemente difundidos muestran que la mayoría de ellos no había cometido ningún delito. En noticias laborales, 27.000 trabajadores de Boeing votaron para finalizar una huelga de 53 días, luego de asegurarse un nuevo contrato por 4 años y un 15% de aumento durante la duración del mismo. La huelga obligó a Boeing a cerrar plantas en los estados de Washington, Oregon y Kansas. Se estima que la empresa perdió $100 millones por día durante la medida gremial. Con el nuevo contrato, los trabajadores recibirán mejoras en sus jubilaciones y pagos únicos. Su aporte en los gastos médicos no sufrirá modificaciones. Y el legendario locutor radial, escritor, historiador oral, narrador y cronista de nuestra época, Stad Sterkel, falleció el viernes, a los 96 años de edad, en su ciudad natal de Chicago. Se desempeñó como activista, funcionario público, organizador sindical, DJ radial, redactor publicitario y actor de televisión. En 2005 estuvo en Democracy Now, pocas semanas antes de someterse a una cirugía cardíaca. Los médicos dijeron que Stad Terkel, de 93 años, era, según les constaba, el paciente más viejo a quien se le hubiera practicado ese procedimiento. Él habló de cómo sobrevivió. Stad Terkel dijo: "Me salvó mi curiosidad. ¿Cómo sería el mundo? ¿O habrá un mundo? Y por lo tanto, ese es mi epitafio. Lo tengo todo arreglado. La curiosidad no mató a este gato. Y es la curiosidad, creo, la que me ha salvado hasta ahora". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.